Exacto, más o menos a esta altura, o sea que lo podemos mirar de frente. Bueno, finalmente en 1859 nos enteramos que los chilenos fueron los primeros que promueven hacerle una estatua, entonces para ahorrar costos le encargamos una también al mismo escultor. La base se hizo muchos años después con gente que, como siempre pasaba, se contrataban gente de Europa que no había venido nunca, la base está confundida en algunas batallas, algunos personajes, pero bueno, dejémoslo ahí, quedó. Les voy a nombrar lugares del mundo, algunos, donde lo homenajearon con estatua o con busto, empezando por el de Retiro, que otra de las discusiones era si había que ubicarlo señalando, que yo lo creo, a la cordillera, y fueron girando con el correr de los años, no sé ahora en cuál de esas rotaciones ha quedado. Bueno, tiene homenajes con estatua o busto, miren, escuchen, en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington y en California. En Beijing, China, en Berlín, en España, tiene Madrid, Barcelona y Sevilla. Parece un equipo de fútbol todo esto. En Londres, en Boulogne-sur-Mer, por supuesto, en Francia, en Ottawa, Canadá, en Lima, Perú, en Viena, Austria, en Guayaquil está junto a Simón Bolívar. En Colombia tiene en Bogotá y en Medellín. En Bruselas, Bélgica, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Brasil, Armenia, Panamá, Guatemala, México, Asunción del Paraguay, Sydney, Australia, Montevideo, Uruguay, en lo interno, Corrientes, Córdoba, Mendoza, La Plata, y en cada ciudad... En el mundo. En cada ciudad y en cada pueblito de nuestro país, y yo recorro los pueblitos en auto porque me encanta, siempre hay una avenida San Martín, en todas. En todos lugares admirado. Este año, supongo que se colocó ya, para la fecha, una bandera argentina en la casa paterna española, que uh-huh. es el museo de Don Juan de San Martín, en Palencia, España. Uh-huh. Hay juegos, esto para mí es novedoso, hay juegos con la imagen de San Martín, que forman parte, por ejemplo, de uno didáctico que se llama Nabucco, Generales y Conquistadores, punto A, escuchen, Julio César, Alejandro Magno y Washington. Epa, mirá qué nivel está, ¿no? Terrible. En el 2008, un videojuego de estrategias, Sid Meier Civilization 4, Colonization, ahí figura San Martín. El juego Age of Empires 3 aparece como revolucionario de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. Claro. Billetes, claro. Monedas, lo que se imaginen. Así importante. Para no quedarnos solo con el recuerdo de su fallecimiento, vamos a dar dos renglones de lo que fue el tema de el famoso gran misterio de la historia, que fue Guayaquil. Sí, sí. Guayaquil es una ciudad especial. ¿Cómo? Sí, la misteriosa reunión de, sí, Guayaquil, claro. Sí, porque no hubo testigos, no hubo escribientes, así que ese es el gran misterio. Bueno, en Perú, él estaba en Perú, acuérdense, el protector de Perú. En Perú existía una fuerte presión para que sea ocupada Guayaquil como parte del Perú, aunque en realidad San Martín pensaba que el pueblo debería decidir si se anexaba Perú a Colombia o se independizaba. Provoca una reunión, tienen que reunirse con Simón Bolívar, porque no se olviden que si vemos el continente, lo que venía haciendo San Martín desde el sur para el norte, Bolívar lo venía haciendo, vamos a decir, del noreste para el mismo lado. Había que encontrarse y arreglar cuestiones. Llegando a esa reunión, se entera que Simón Bolívar había tomado la ciudad y depuesto al gobierno. Entonces San Martín supo que Bolívar le había ganado de mano. Claro. Ajá. Así empezó. Ambos llegaron a encontrarse con enorme prestigio, pero las diferencias eran terribles. San Martín llegaba con un ejército exhausto, acosado políticamente en Perú, y sin apoyo de Buenos Aires. Bolívar, en cambio, gozaba de buena fuerza militar, todavía bastante respetable, a pesar de los problemas que tenía también interno. Claro. O sea, San Martín lo necesitaba a Bolívar para ganar la guerra contra España. Ajá. Mientras que Bolívar sabía que antes o después los territorios y los ejércitos de San Martín quedarían bajo su mando. Una persona bastante particular, Simón Bolívar, en su carácter. Era una persona muy apasionada, ¿no? Muy enfocada en algún punto. ¿Cómo, Roxana? ¿Apasionada? Apasionada, muy desbocado para hablar, o sea, muy agresivo en sus opiniones, en la manera de encarar a San Martín. Él llevaba ya un preconcepto bastante negativo. Así que bueno, fue bastante trabajado del lado de San Martín, que era, digamos, el más serio y el más cerrado, si se quiere. Simón Bolívar decía que ya sabía que San Martín tenía poca cintura política. San Martín habló de que por la extensión territorial de todo lo que él venía dándole libertad, lo que había que hacer era tener primero una monarquía, que es lo que propuso en la época de la independencia junto con Belgrano. ¿Para qué? Él no era totalmente promonárquico, pero decía que con estas extensiones no era bueno atomizar el poder de entrada hasta que no se creciera y se hicieran ricos los pueblos. Ajá. Bolívar pensaba que lo bueno era un gobierno central fuerte, pero con él a la cabeza eternamente. O sea, la crítica que le hizo San Martín no tiene mucho fundamento. No, claro, claro. Bueno, otra cosa importante que hay que visualizar para la época de Guayaquil es que se descartó la hipótesis de un conflicto entre ambos, que hubiera llevado no solamente claro, interno, sino también a alargar la guerra de la independencia y andás a ver cómo hubiera sido el resultado, ¿no? Entonces, digamos, descartada la hipótesis de conflicto entre ambos y gracias a las gestiones de la logia Estrella de Guayaquil, ambos eran masones, pudieron juntarse y destrabar la situación. ¿Qué pasa con el tema del silencio? Mire, primero, ya les dije el dato, dándole el dato de que eran masones los dos. Ambos masones debían guardar el secreto de la reunión como cualquier reunión masona. Claro, claro. Pero lo más grave que se marcó en ese momento, y hubo que cuidarlo mucho San Martín, porque San Martín se había enterado que corría riesgo de algún atentado cuando se iba al encuentro con Simón Bolívar, se enteró Monteagudo, que era su brazo derecho. La filtración, escuchen esto, si se hubiera filtrado alguno de los acuerdos, o peor, algún desacuerdo entre ellos, podría saber la historia si se enteraban los españoles. Claro, claro, claro. Bueno, esto justifica claramente el secreto y el silencio, ¿no? Obviamente, obviamente. Después otra cosa, ellos se tenían desconfianza mutua. Así que también dijeron, ninguno de cada lado, solo nosotros. Fueron tres reuniones en total, fueron 7 horas que se juntaron en 3 veces, en 2 días prácticamente. Y miren la diferencia, yo creo que con esto, bueno, San Martín lo que le ofrece, cuando lo vio a Simón Bolívar medio loquito, es ponerse bajo su mando, retirarse políticamente, quedarse militarmente al mando de Simón Bolívar y llegar a terminar esta historia de los españoles en América. Simón Bolívar dijo que no, se puso quisquilloso, San Martín entendió entonces que era un estorbo, se retira. Y acá marca la diferencia de la personalidad, con esto no estoy diciendo que Simón Bolívar era una mala persona, era diferente. Claro. San Martín cuando se retira le regala una escopeta, 2 pistolas y 1 caballo. Bolívar le regala a San Martín su retrato. Bueno, me parece un broche. Todo. redondo, redondo, realmente para este mes dedicado a San Martín. Escuchá solo, permitime la última frase, cuando regresa a Perú para irse al exilio definitivo, le dice a su amigo Tomás Guido, no era el hombre que esperábamos. Ajá. Acá queda develado Guayaquil, chicos. Claro. Bueno, Roxana, de verdad ha sido más que rico este mes de agosto, sí. Como corresponde y como corresponde en este año, además, habérselo dedicado a San Martín. Muchísimas gracias, Roxana. Aprendimos mucho, mucho, mucho. Así es. Y además de haber aprendido, lo digo por lo menos a título personal, sí, me entusiasmó enormemente la historia de este enorme sujeto que fue San Martín. Bueno, gracias, Roxana. Te esperamos el próximo viernes. Nos vemos el viernes. Un beso y buena semana. Gracias. Igual para vos. Chau, chau.